Escúcheme, ¿qué es este bebestible al cual nos está invocando a consumir a estas horas, siendo las 14.05 50 segundos? Usted sabe, vio que Manupa últimamente se ha extralimitado y ha hecho una producción de más. Una producción de más. Y ha decidido compartir acá la producción de cerveza con el programa. Bueno, le damos la bienvenida a los oyentes contándoles que Manupa es parte, obviamente, del equipo de La Parte de Atrás, porque este programa se llama así. La Parte de Atrás. La Parte de Atrás. Y esto es como la parte de atrás de la vida de nuestros integrantes, del equipo que hace este programa. Mientras Ezequiel Ábalos disfruta de... sin brindis, nada. De este bebestible sublime hecho por las manos de uno de nuestros colaboradores principales, principal de este programa, Manuel. ¿Qué tal? Palacio. Buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Manupa? Bien, contento de acá poder compartir una bitter artesanal. Qué buen lúpulo, ¿eh? Salud, salud. Qué buen lúpulo. Lamentamos si los oyentes del otro lado capaz tienen algún atisbo de envidia. Mira, pero bueno. Me hace acordar a las cervezas que siguen haciendo por ahí, ¿no? Artesanales, que compraban mucho ahí en el Pacha. Pero es el negocio del momento, de este gobierno. No, por lo natural. Nos está yendo bien. Por lo natural, sí. Manupa viene el sojero y después del sojero viene Manupa con su cerveza. No, es una pequeña producción. Pequeña producción. Acá. Cuidada. Sí, cuidada. Me imagino, todos los días mirándola ahí. ¡Acete, acete! Bueno, vamos a darle bienvenida a nuestros oyentes de manera más oficial. Sí, dale. Oficializamos entonces el inicio de este programa titulado La Parte de Atrás, todos los jueves a las 14 horas dentro del marco del Uno por Día. Pero bueno, hoy tenemos ausencias porque no está Rocío Cuevas. Así es. Se nos ha ido a la ciudad de las Diagonales. A la ciudad de las Diagonales, de La Plata, ciudad que queremos mucho, ciudad jovial de estudiantes. Que lo queremos tanto que este fin de semana vamos a estar en La Plata con la FLIA. Ah, este fin de semana yo me puse nervioso. Mama la FLIA. Porque empieza hasta ahora y no sé cuándo termina. Hay FLIA en La Plata, bien. Sábado y domingo. ¿En dónde exactamente? En el Olga Vázquez. Ah, buenísimo. Así que ahí vamos a estar con la feria. Buenísimo. El sábado seguro, el domingo no creo. Pero el sábado ahí vamos a estar, al sol, bancando los trapos. Bueno, va a ver. Con todos sus libros de la colección rock de acá. Sí. Totalmente, y tengo aquel nuevo, ¿Está hablando el del Norberto? Sí. ¿Está hablando del libro de Norberto Napolitano? Sí, el libro más tocado en el recital de Los Redondos. Ah, porque le contamos a la gente que tocaron Los Redondos, sí, que suena raro igual, genial, pero no, pero es tocaron Los Redondos. Sí, faltó el pelado, faltó el de la viola, pero después estuvieron todos los otros muchachos. ¿Quiénes y, son esos? ¿Qué otros muchachos? No, uno que hace cómic. ¿Quién? El pelado, ese que hace cómic. El pelado que hace cómics, que bueno, también es un perdón, ¿eh? Es sí, atienda. ¿Quién te llama a esta hora? Y bueno, venimos corriendo. Alguien que no sabe que hace radio. ¿Quién sabe que hace radio? ¿Qué? ¿Quién sabe que yo hago radio? A ver. ¿Cómo quién sabe? Todo sabe. Todo la gente sabe. Llama igual. Es así este mundo cruel. Bueno, estamos medio con una dialéctica, no sé si enfocada, ¿no? Autorreferencial. Pero, autorreferencial, sí, sobre todo. Pero no me quiere contar nada del show de la kermés. Vamos a hacer un plan. Pero vamos a darle un marco, ¿no? Informe. A ver si capaz podemos llamar a alguien, que nos cuenten algo. Yo tengo una anécdota, así corta. A ver. ¿Como para ahora? Como para ahora. A es decir, yo fui con la feria de libros mía, sí, mis libros de rock y varios libros de diferentes editoriales. Y vendí un libro de Gustavo Cerati en el recital de Los Redondos. ¡Vamos! Eso habla muy bien. Hay esperanza. hay esperanza. Vendí el libro de Cerati. Hemos pasado esas fronteras separatistas que en algún momento nos han invocado a odiar al otro. Acá la grieta del rock no tiene que estar más, ¿no? Estamos, me parece, mejor encaminados que hace décadas anteriores. La verdad que sí. Bueno, después hablamos. Hablaremos. ¿Qué tenemos para hoy? Bueno, vamos a tener la visita de Matagallo, una banda interesante que está presentando un disco que va a tocar ahora dentro de poco en el Caras y Caretas. Creo que es este sábado, este viernes, ahora chequearemos bien. Bien. Pero van a venir a charlar un poco y a escuchar algo de música. Muy bien. Después tenemos una telefónica. No me trae buenos recuerdos el nombre de la banda, pero bueno. ¿Matagallo? Matagallo. Matagallo. Bien, está. Sí. Vamos a preguntarle también el origen de sí, obviamente. Dale. Y vamos a estar hablando con Ulises del Sacramento, sí. Del cantante y guitarrista de Hombre Surreal. ¿Ulises del Sacramento? Ulises del Sacramento. Qué nombre, ¿no? Qué nombre. Me gustan los Sacramentos. Sí, sí, muy ricos. Vamos a preguntarle si es un proyecto solista o es una banda. Lo que es, lo podemos dar por seguro es que van a presentar disco mañana. Bien. Que se llama Espíritu y que la música... Cántame una de no me Sacramento. No sabes todavía. No, me deseo todavía los temas. Bueno, pero hay una cuestión así de sacramento, no sé, eclesiástica. Ese lo lleva él en su apellido. Vamos a preguntárselo. Buenísimo. Sí, vamos a preguntárselo. Bien, ¿y qué más? Bueno, tenemos novedades discográficas, algunas en versión de adelanto claro. y otras ya en un disco que se ha puesto a disposición del oyente. Exactamente. En las plataformas habituales. Estamos hablando de que Acorazado Potemkin ya lanzó un poco este approach de nuevo álbum. Está cañonando. El tercer álbum de Acorazado Potemkin llamado Labios del Río y... Hay un adelanto que vamos a estar escuchando. Y hoy a la noche se va a hacer como una especie de vía streaming, una conferencia con el amigo Eduardo Fabregat, que va a estar ahí como picando los temas y charlando con también los integrantes de la banda. Bien. Pero antes lo vamos a escuchar acá. Antes lo vamos a escuchar acá. Y acá tengo el nuevo disco de Nahuel Briones. Ah, mira. Guerrera, soldado. Es un cómic. Ajá. Muy bien. Como el indio. Pero con un disco. De canciones. Y bueno, acá lo traje para que lo veamos. Bien. Interesante la presentación. Nahuel. Muy lindo. El disco está medio suelto, eso no me copa, pero bueno. Siempre es difícil, pero la verdad que muy bien. Sí. Muy bien. Y bueno. Después traigo acá la flamante medalla, porque ayer gané el Slam. Ensamble. Cuénteme un poco, ayer gané el Slam, significa que no sé si se ganó una cachetada o si que, no, que el Slam es una competencia de narración oral que se hace en Argentina desde hace 7 años. Las dos primeros de forma clandestina, en los cuales participé en todos, ahí en el Pacha. Y después se fue a diferentes lugares haciéndolo más masivo. Claro. Yo por 5 años no participé y en este volví a participar con un texto que había escrito hace 5 años para participar en el Slam, que nunca lo había hecho. Pero ahora en formato canción con Orge. Ah, muy bien. Y ganamos. Acá tengo la medalla. Soy parte del... ¿Y el LAN de campeones eso en diciembre de verdad. Voy a ser uno de los 10 ganadores del LAN ahí participando. Bueno, felicitaciones. Genial. Es así. Este es un programa de campeones. Sí, señor, sí, señor. Sí, bueno. Tengo discos nuevos. ¿Tiene discos nuevos? Sí, tengo el nuevo disco de Lo Negro. Lo Negro. Que me lo dio el sonidista que estuvo ahí en Los Redondos. Ah, sí. Que fue compañero mío de Colimba. Usted está hablando tengo de... una historia con él y con Tinelli y con un japonés. Es muy fantástico. Ese le voy a... Ábalos haciendo la colimba con Tinelli es una cosa que más allá de que como un abuelito nos lo ha contado reiteradas veces, los oyentes que no lo escuchan, es la verdad que no es te fantástica. No te conté el pacto que tengo con Tinelli. No, sí, me imagino. Ante todo satánico. No, para nada. No, es lumínico total. Lumínico. Muy bien. Luciferiano. Bueno, ahí tengo el disco de Ácido MC, rapero nuevo. Ácido MC. Sí. Este disco lo vamos a regalar a la audiencia de la Comparsita Rock, el disco doble de la Comparsita. Qué bien. Hoy ahora, si quieren nos llamas por teléfono. Entonces, espere, porque señor oyente, hay algo que usted puede obtener, que es el disco de la Comparsita. El doble. Disco doble. que es una banda platense de rock and roll, se podría decir. Sí, que ¿no? nos dejaron acá para sortear y lo vamos a sortear. Así que los interesados pueden comunicarse al 486-40489 o al 486-1095. O si quiere mandar un WhatsApp, ¿por qué no? Al 116-710-3758. ¿Cómo lo ve? Muy bien. Y tengo acá los discos de Tribu de Rasta, de Beirro, de Cría Cuervos. Estos sí son satánicos. Sí, sí. Y La Tolón de Funafuti. Es La Tolón de Funafuti. Sí. ¿Qué anda de esa vida, de esa banda? Perdón. Hay... Palingenesia. Bueno, hablan de la creación del hombre, de las diferentes formas que tiene el ser humano para crecer en este mundo. Ah, bueno. Profundo. Sí. O sea, el primer tema no se llama O Nena, ¿no? No. ¿Qué? Digo, después de habla de semejante descripción. Habla de vampiros, habla de muertos. Muy bien, bueno. Habla de perdones, de eclipses. Bueno, interesante. Sí. Muy interesante. Sí, sí, sí. Muy interesante. Una propuesta. Esto sería como el continente perdido, ¿no? El Palingenesia. Muy bien. Si tiene un mapa en la tapa. Bueno, no sé si quiere debutar este programa con una. Tengo Támesis también. Musical. Támesis, banda muy querida del amigo Petinato. Lo negro, vamos con lo negro. Dale. Lo negro. Claro, este loco. Qué capo, vos sabés que me lo volví a encontrar. ¿Qué pasa? Nada. ¿Todo bien? ¿A quién? ¿Te parece con ese? ¿Quién es este loco? Sí. Este loco, que es de lo negro, con el que hice la colimba con Tinelli y él. Este es el susodicho. Claro. Ok. Que me lo volví a encontrar ahí. Haciendo sonido. Haciendo sonido. Y bueno, toca mucho en Gregon ahí con la banda. Bueno, es un trío, power trío. Bueno, entonces, si quiere, escuchemos el primer tema, se llama Bar. El segundo, Crecer, Color, Lemon Pie, No Puedo Ser, Hoy Te Vi, Jos, Cajones, Ya No Estás, Lustre y Final. ¿Cuál le interesa? Lo que a usted le parece. Y bueno, creo que la banda siempre que pone un primer tema es por algo, claro, ¿no? Así el power. El power o no, vamos a ver. Qué rico está la cerveza. Muy buena cerveza. ¿Tiene nombre la cerveza? La birra misma. La birra misma. ¿Eh? Parece un eslogan. Es un eslogan en el nombre. ¿Para qué tener un nombre y un eslogan si podemos tener un nombre eslogan? ¿Qué estás tomando? La birra misma. La birra misma. Está clarísimo. Muy bien. Bueno, para celebrar y brindar este momento, vamos a escuchar entonces de Lo Negro, de su disco Al Color, sí. El tema número uno, intitulado Bar. Nuevas que están buscando mozos por el suelo, mirando todo alrededor. Yo me conformo con salir ileso de este juego, mirando hacia atrás. Paso a la estrofa siguiente. Asustar por mucho que griten tus dedos, solo tenés que buscar la marca que dejó tu abuelo, mirando todo alrededor. Yo me conformo con salir ileso de este juego, mirando hacia atrás. Paso a la barra siguiente. We'll be right back. hacia atrás. Paso a la canción siguiente. Gracias, nena, por venir. Dice Jaculo Castillo, el mirador. Bueno, intenso, ¿eh? Intenso. El bar. Intenso. Sí, intenso. Sí. El bar, será a causa de Gregón, ¿no? Porque sí, es probable. El Gregón Bar, que le contamos a la gente, queda en el barrio de acá, es casi mero mero, como dirían en México, en el barrio de Almagro, en Hipólito Yrigoyen, ahí, donde fue una sala de ensayo, donde ensayaron los Redonditos de claro, la Ricota y totalmente. Donde ensayó La Renga mucho la tiempo. La Renga mucho tiempo arriba. Exacto. También. Y que ahora es un bar, creo que mantiene las salas de ensayo. Sí, no está, digamos, que como totalmente abierto y habilitado, tiene fechas especiales. Ahí es club remando. De música. Este es club de música. Yo claro. Ya fui a hablar. Claro, es club de música y la está remando como puede. Bien, pero es una persona. Cada tanto hay que hacer una fechita. Sí. Un lugar hecho con amor. Totalmente. Y este Piñeiro, bueno, está hace un montón con esta banda y recordamos, ¿no? Que fue siempre sonidista, iluminador y de Los Redondos. Sí. ¿No? De mucho tiempo. Sí. Bueno, hizo luces. Claro. El otro día hizo luces. Hizo luces y aportó con sonido un montón. También, sí. En la Kermés Redonda, que se dio lugar bueno. ahí en ¿Hablamos de Conex. Eso? Charlemos un poquito si quiere, le contamos a la gente. No sé si tenemos ahí algo como para de matizar. Redondos no, en la máquina de acá no. No debe haber. No, es una banda, haber. ¿No? Se llama Patricio Rey. Busca Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. No. Capaz, no ahí, sé cuál. Acá figura como Los Redondos. Los Redó. Bueno, fue una jornada muy emotiva para los músicos, porque pensemos que en su momento cuando, de una manera como unilateral, el grupo se desarmó. No fue por decisión conjunta, sino que, esto hay que decirlo, fue una decisión... ¿Estás hablando de Los Redondos? De Los Redondos, de la dupla Solari Bellinson, que como compositores y llevadores, en realidad, ¿no?, de principales de lo que es ese proyecto, decidieron, por algunos conflictos y también desgastes, dar por terminada la banda. Con... Sí, yo leyendo el libro de Mariano del Mazo, ese sí, que vino a presentar aquí a la radio, pareciera ser como que... El Indio se encerró en los últimos dos discos de Los Redondos, metiendo más máquina, Sky quedando un poco afuera de la producción, y eso llevó a un aislamiento que, sumado a que el Indio empezó a reclamar algunos materiales que tenían incautados ahí de la banda y que él no compartía y no sé qué, no sé cuánto, se fue llevando a una situación de separación que inédita, pero que... También tiene que ver con la problemática de Los Redondos, que aún hoy el Indio lo está padeciendo, que es la cantidad de gente que los va a ver. Sin duda. Y que cuanto más cantidad de gente hay, más desmadres posibles pueden haber, como le sucedió allá. ¿No? En Olavarría, sí. En Olavarría. Y otras veces también, pero bueno. Eso hizo que, bueno, por un lado pareciera imposible la juntada de la banda. ¿Y qué hicieron los ex? Bueno, se quedaron con ganas, evidentemente, porque hay una anécdota concreta que siempre cuentan los que quedaron fuera de la decisión de terminar el grupo, que es el hecho de que en realidad nunca se dio por terminada la relación, sino que quedó en el aire la idea de tomémonos un año y medio, dos, y después vemos. Ese después vemos nunca llegó. Y ellos quedaron medio como los sesionistas de Patricio Rey. Y lamentablemente no hubo una comunión en el final, que los finales siempre son importantes, ¿no? Eso es una cosa que ya sabemos y que puede ser como un mote ya demasiado usado, pero es importante cómo uno termina las relaciones y el caso no fue de los más luminosos. Y bueno, más allá de obviamente que de la formación de los últimos años, casi toda la, en realidad, carrera de Los Redondos, estamos hablando de Walter Sidotti en batería, de Sergio Dawi en saxo y de Semilla Bucarelli en bajo, sumados a ex integrantes del grupo y ex participantes habituales de lo que fue la historia de Los Redondos como banda, que más allá del Piojo Ábalos, primer baterista, de Willy Crook, primer saxofonista, también Tito Fargo, por ejemplo, que bueno, grabó en el mítico Octubre, o el Conejo Jolivet, que también participó en muchísimas etapas del grupo. junto con los proyectos también que fueron, claro, llevando. Claro, cada uno sí, se fue juntando, llevando. ¿No? Porque vi al cantante de Comando Picles. Exacto. Sí, ¿no? Sí. Al cantante de... Bueno, otros cantantes, pero digamos, a la banda de Dawi. Claro. Pero, ¿vos no tocaste? No, no, porque fue concretamente un repertorio exclusivamente de Ricotero, claro. Y obviamente digo, tocó Walter y el Piojo. Claro. Qué bueno eso, volverlo bueno. A ver al Piojo. El Piojo estaba muy emocionado, muy emocionado. A mí también me emocionó verlo al Piojo porque con mucha humildad y de un lugar muy, viste, así. Aparte de mi pariente, sí, sí. De mi prima. Claro, claro. No, sí, sí, sí. Nos volvimos a ver después de 30 años. Fue muy, muy, muy lindo, muy emotivo. Totalmente. Bueno, entonces se armó como una especie de justamente, de un festejo. Está bien, sí. El término kermés estuvo bien y me parece que se encontraron en ese escenario toda esta gente que transpiró esas canciones, que son también propietarios emocionales de todo ese repertorio, de esa historia de banda, que, bueno, defendieron en un set de 20 temas. Muy bueno. Ahí en el Conex. Vi por ahí la lista de temas. Es terrible la lista. No, es tremendo. Es no terrible. O sea, y quedaron temas afuera que la gente siguió pidiendo. Me encantó como protagonista de la feria y parte, digamos, de la movida. Me gustó el diseño en cuanto a la capacidad, teniendo en cuenta que yo, como amenaza de lluvia, claro, lo hicieron adentro. La capacidad fue justa. Creo que fue el único recital de Los Redondos que pude caminar entre el público, ir al escenario y volver, y no porque estuviera vacío, sino porque estaba lleno, pero limitando una capacidad a 2.000 personas. Exacto. Eso es una gran decisión. Sí, sí. Creo que todos disfrutamos de esa, poder estar tranquilos, bailar, no estar, viste, como todos apretados. El que quería estar apretado estaba ahí adelante saltando, sí, haciendo pogo, como los mejores. Sí, el calor estuvo, el sudor, pero la felicidad, de la gente. Bueno, fue muy sorprendente que sobre el final, cuando ya había se había terminado el concierto, obviamente la gente pululaba por la feria, donde estuvo Rock and Bole también con su puesto, sacándose fotos de manera interminable. Hubo una cola constante para sacarse una foto durante con Rock and Bole. Horas con Rock and Bole, abrazando a cada uno que se acercaba. Sí, pero todos. Interminable. 2.000 fotos, exacto. Sí, no, como, sí. No sé, mínimo. Nosotros estamos haciendo como el embudo, ¿no? Porque para que no lo atosiguen también, ¿no? Porque sí, Ábalos puso su puesto ahí pusimos, como una especie, claro, de retén. Pusimos la mesa como retén porque realmente pensábamos que lo iban a pasar por arriba, sí, pobre. Sí, sí, sí, sí. Y la verdad que no, la gente es súper respetuosa y hacía cola para sacarse la foto. Y él muy predispuesto. Él puso cara del mejor rocambole. Una pregunta para los que no estuvimos es, sí, ¿cómo fue la interpretación de los cantantes? Porque hay que ponerse en la piel de esas canciones en ese duda. Momento. Bueno, el cantante titular, por decirlo de alguna manera, es el cantante de la banda de Walter, como también el tecladista, uno de los guitarristas también, que es Comando Picles. Entonces, el cantante de Comando Picles llevó adelante gran parte del show, pero después hubieron otros cantantes invitados que fueron el cantante Manuel, el cantante de La Mancha de Rolando, el cantante del Bordo y el cantante de Cielo Raso. Esos tres cantantes hicieron, bueno, su participación con, me parece, su propia impronta, que era lo que claro, un poco determinaba. Porque si uno se pone, viste, a tiene que llamar a Pierre para eso. Claro, que no hubiera sido un mal invitado porque era como ideal para Pelucas Prodan. Así. Le creció el pelo al indio. Pero no es el caso. Así que me parece que estuvo bien. Estuvo bien. ¿Quién? ¿Quién de todos? Todos estuvieron. A mí el que más me pareció, le puse una garra así y... Perdón que sea amigo de Vudú, pero el Manu de Manu Quieto de digamos La Mancha de Rolando. Digamos que es el que tuvo más personalidad. Ajá. No, rock así a full. Más personalidad. Después, sí, después están los matices del gusto, ¿no? A algunos les puede, claro, gustar más, a otros nos puede gustar menos. Pero más allá de eso, la personalidad fue diferencial. ¿Sí? No, muy bueno. La verdad, impecable. Las bandas sonó, parecían Los Redondos. Fue muy lindo ver a la gente, porque diluvió en un momento sobre el final del show, a la gente saliendo al patio del Conex, sí, sin importarle la lluvia, en cuero, mojándose. O sea que esa identidad que ya sabemos, ¿no? De aquellos recitales de Los Redondos en las diferentes provincias, embarrados y demás. Bueno, en este caso... Más urbano. Más urbano, pero dentro del cemento y del patio del Conex se vio esa misma expresión de festejo sin importar perder la cabeza, ¿no? Con un diluvio atómico y en cuero bailando, ellas y ellos totalmente atomizados. Así que, bueno, celebramos este encuentro y probablemente porque la gente quedó, los participantes, ¿no? Los músicos y demás quedaron no solamente muy agradecidos y emocionados, sino con ganas de capaz continuar. Pero totalmente, por favor, aparte es muy digno. Esto tiene que llevarlo por diferentes partes de las provincias. Sí. Tiene que salir de gira y armar una agenda, ¿viste? Un mes tocando en toda la provincia. Una gira redonda. Gira, pero gira de 2.000 personas. Limitado a 2.000 personas. Eso es fundamental para disfrutar el evento. Y a ver si lo dejan entrar al Indio, que me parece que quiso entrar y no pudo. El Indio mandó un mensaje. Mandó un mensaje con el Indio mandó aceptación, un mensaje. Digamos. Mandó un mensaje así como... Pulgar arriba. De pulgar claro, arriba. Estoy yendo a la oficina de mi abogado, dijo. Sí. También la Negra Poli, así que los que están... la Negra Poli también. Sí, sí, sí. También. Así que los que tienen la guita también celebraron este encuentro. Bueno, vamos a la tanda. Todos tienen la plata porque Patricio Rey es muy generoso. Y reparte para todos. Sí, bueno. Aparentemente. Me encanta que usted mantenga cierto grado de totalmente. Los ex integrantes de Los Redondos pueden hacer fechas con tema de Patricio Rey. Les pertenece. Disfrutar del evento y ligarse un gran aplauso. Esas canciones fueron sudadas, así que le pertenece a todos los que las hicieron. Vamos para adelante. Nos vemos ahora al ratito. Por día. Todos los jueves a las 14 horas. No te des vuelta sin escuchar la parte de atrás.